Saludos. Hoy vamos a examinar a fondo una serie de comunicaciones que nos han llegado. Pintan un cuadro realmente complejo y, por momentos, sí, perturbador, sobre ciertos eventos y percepciones en Uruguay. Hay denuncias muy, muy impactantes, reflexiones sobre cómo funciona la justicia allá, la sombra de la corrupción y, bueno, la naturaleza misma de cómo nos llega la información, ¿no? Así es. La idea hoy es intentar desenredar un poco estos hilos que a veces parecen ir en direcciones opuestas. Nos meteremos con acusaciones específicas de delitos muy serios, veremos el contexto social, el institucional que las rodea, según describen las fuentes, claro. Y también analizaremos cómo circula, o a veces cómo se estanca, la información en situaciones tan delicadas como estas. Es una mirada, digamos, a las luces y sombras que surgen de este material que tenemos. Perfecto. Empecemos entonces por lo que parece ser el corazón de una de las fuentes más fuertes, una denuncia gravísima. Se informa allí sobre el descubrimiento de tres periodistas, al parecer figuras bastante conocidas en Uruguay, que habrían sido sorprendidos abusando sexualmente de niñas ciegas. Este habría ocurrido en un hogar infantil, un lugar para menores sin familia. Uf. Los detalles que se mencionan son verdaderamente escalofriantes. La información sugiere que utilizaron como fachada la filmación de un supuesto documental para un canal privado uruguayo, y al parecer fueron descubiertos in flagranti gracias a cámaras ocultas instaladas en el lugar. Es una situación terrible, terrible de imaginar. Es que la gravedad aquí tiene múltiples capas. Por un lado, está el crimen en sí. El abuso sexual infantil que ya es, bueno, atroz, pero las circunstancias que describen las fuentes lo agravan exponencialmente. Hablamos de víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad, niñas con discapacidad visual, sin redes de apoyo familiar, y en un entorno que se supone debería ser su refugio más seguro. Claro, el lugar de protección. Exacto. Y sumado a eso, el presunto uso de la profesión periodística y la excusa del documental para cometer el delito. Eso añade un nivel de perversidad y una traición profunda a la confianza pública. Es terrible. Entiendo. Sin embargo, como suele suceder, hay otra cara de la moneda presentada en las fuentes. Se menciona que el abogado defensor de los acusados sostiene una versión muy diferente. Afirma que todo fue una simulación como parte del documental que estaban filmando. Bueno, esa es previsiblemente una línea de defensa, pero, a ver, choca de frente con otros detalles descritos en el material. Las fuentes indican que una de las niñas involucradas terminó en CTI, en cuidados intensivos. ¿En CTI? ¿Sí? Y las otras tuvieron que ser atendidas en emergencias pediátricas. El abuso sexual, con esas consecuencias físicas, eso no se puede simular. Las lesiones graves, si se confirman médicamente, son evidencia de violencia real, no de una actuación. En un proceso judicial, más allá de las narrativas que construya la defensa, pues los informes médicos y forenses, junto con esas grabaciones mencionadas, serían las pruebas cruciales, ¿no? Esto conecta directamente con otro punto clave que aparece en las comunicaciones: la percepción de que estas figuras periodísticas podrían ser intocables, que de alguna manera gozan de impunidad. Se exploran las fuentes si la fama o las conexiones podrían protegerlos en un caso así. Esa sensación de impunidad es un tema recurrente y muy frustrante que surge en las fuentes cuando los acusados son personas con notoriedad pública o poder. Genera mucho enojo, mucha desconfianza en la ciudadanía. Ahora bien, es fundamental recordar el principio de que la ley debería aplicarse por igual para todos. Eso es lo ideal. La inmensa gravedad de los crímenes que se imputan y la aparente contundencia de las pruebas, siempre y cuando se confirmen en la investigación, claro está, harían, en teoría, muy difícil que puedan eludir completamente la acción de la justicia. En teoría. Claro, en teoría, el sistema judicial uruguayo, la fiscalía y también las organizaciones de derechos humanos, de protección a la infancia, estarían bajo un escrutinio público intensísimo. De hecho, se menciona de pasada en las fuentes que en otros casos notorios recientes en Uruguay, la justicia sí ha actuado, aunque quizás no siempre con la celeridad esperada por la gente. La presión social y la vigilancia de los medios independientes se vuelven factores cruciales para exigir transparencia y que se rindan cuentas. Claro. Un incidente de esta magnitud inevitablemente abre la conversación hacia cómo funcionan las cosas en un nivel más amplio en Uruguay, ¿no? Las fuentes no se quedan solo en el caso, sino que también exploran el contexto general de la protección a la infancia y la libertad de prensa en el país. ¿Qué panorama dibujan? Respecto a la protección de la niñez, las fuentes reconocen que Uruguay tiene un marco legal bastante sólido, al menos sobre el papel. Se menciona el Código de la Niñez y la Adolescencia como pilar fundamental. Existen instituciones clave, como el INAU, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que es el organismo rector, El INAU, sí. y un sistema coordinado llamado CIPIAV, diseñado específicamente para abordar situaciones de violencia contra menores. Hay canales formales de denuncia, como la línea azul, dan los números incluso, 0800-5050 o 5050 desde celular, se citan como referencia. Y por supuesto, la posibilidad de acudir a la policía o directamente a la fiscalía. La ley además garantiza derechos importantes para los menores en los procesos, como la privacidad, la protección contra la revictimización, eso está en la ley. Suena bien en el papel, entonces. Sí, pero aquí viene el contraste que también señalan las fuentes. No todo es tan robusto en la práctica. Se hace referencia a informes de organizaciones como Amnistía Internacional que han alertado sobre casos de vulneración de derechos, particularmente de niños, niñas y adolescentes, que están bajo la tutela del Estado, viviendo en instituciones. Parece haber una brecha a veces significativa entre lo que dice la ley y su aplicación efectiva y consistente en todos los casos, especialmente con las poblaciones más vulnerables. O sea, la implementación falla. Exacto. Los recursos, la capacitación del personal, la supervisión adecuada, son desafíos que parecen persistir. No es tan sencillo como tener la ley escrita. Entendido. ¿Y qué hay del otro pilar que mencionaste? La libertad de prensa. Una de las comunicaciones es bastante crítica. Sugiere una percepción de cierto control sobre la información. Llega a comparar la situación, aunque luego matiza un poco, con la que se vive en regímenes más autoritarios. ¿Qué dicen los datos o análisis presentados en las fuentes sobre esto? A ver, Uruguay tiene constitucional y legalmente garantías sólidas para la libertad de expresión y de prensa. Históricamente, ha sido visto como un referente en la región, con una tradición de medios mayormente privados, diversidad de voces. Eso es un punto de partida importante que las fuentes reconocen. No se niega. Pero, exacto, el material recopilado también recoge señales de alerta que han surgido en años recientes. Se habla de un aumento documentado y citan a organizaciones de monitoreo como CAINFO, de amenazas, algunas restricciones indirectas y un incremento en demandas civiles contra periodistas que investigan temas sensibles, lo que se conoce como acoso judicial a veces. También se menciona la aprobación de ciertas leyes, por ejemplo, una relacionada con la radiodifusión comunitaria, que ha generado debate y preocupación en algunos sectores. ¿Preocupación por qué exactamente? Sobre si podría afectar la independencia mediática o favorecer ciertas líneas editoriales afines al gobierno de turno. Es un debate abierto. En resumen, las fuentes no pintan un cuadro de régimen totalitario. Esa comparación parece más una expresión de frustración, quizás. Pero sí señalan preocupaciones válidas y documentadas sobre un posible deterioro del clima para ejercer el periodismo libremente. Requiere, según sugieren, una vigilancia ciudadana y de las propias organizaciones de prensa. Muy interesante esa tensión entre el marco formal y las percepciones o experiencias más recientes. Y hablando de experiencias que generan desconfianza, una de las fuentes relata una anécdota personal muy, muy reveladora. Cuenta que al intentar denunciar un sitio web con contenido de pornografía infantil al Departamento de Delitos Informáticos de la Policía, un funcionario le dio una indicación completamente errónea y peligrosa. Le dijo que descargara parte del material como prueba para llevarlo físicamente. Increíble. Sí, es chocante. Exacto. Algo que, como la propia fuente señala, es ilegal en Uruguay según la Ley 17.815 sobre delitos informáticos y que además ponía a la persona denunciante en una situación de riesgo legal terrible. Afortunadamente, esta persona se negó a seguir esa indicación, buscó otro camino, contactó directamente al INAU, proporcionó solo el enlace al sitio web sospechoso y el resultado fue que la página fue dada de baja en menos de 2 días. Fíjate, esta anécdota es realmente impactante porque ilustra de manera muy concreta cómo pueden surgir y consolidarse las fallas sistémicas y, sobre todo, la profunda desconfianza ciudadana hacia algunas instituciones. La respuesta inicial de la policía, según este relato, fue no solo incorrecta legalmente, sino negligente y potencialmente peligrosa para quien quería ayudar. En cambio, la actuación posterior del INAU, siguiendo el procedimiento adecuado, fue segura, eficaz y rápida. Esto demuestra algo importante, que a pesar de los obstáculos, de la posible incompetencia o incluso, bueno, corrupción en algunos niveles del sistema, la acción ciudadana informada, persistente y buscando los canales correctos puede lograr resultados positivos. Sí, eso da algo de esperanza. Pero claro, incidentes como el primero, el del Consejo Policial Erróneo, son los que alimentan fuertemente la percepción de que nada funciona o de que hay una corrupción generalizada, y eso mina la confianza en el conjunto. Es muy perjudicial. Y esa percepción de desconfianza y cinismo se refleja de manera muy cruda en otros comentarios presentes en las fuentes. Hay referencias directas a figuras políticas específicas como la exministra Daisy Tourné. Acusaciones sobre supuestos vínculos entre sectores políticos se menciona al PSU, el Partido Comunista del Uruguay, y el crimen organizado. Incluso se llega a describir al país de forma extremadamente dura, como un país basurero, donde, según esa visión tan pesimista, solo sobreviven los chacales y chacalas. Es un lenguaje muy, muy fuerte. Como un reflejo directo de la frustración acumulada y la pérdida de fe en las instituciones, especialmente cuando se combinan experiencias personales negativas, como la anécdota de la denuncia, con noticias o rumores sobre corrupción, impunidad en casos de alto perfil, ineficiencia estatal. Es crucial reconocer la validez de esa percepción como un síntoma de problemas reales. Existe esa frustración. Claro. Pero, al mismo tiempo, es importante recordar que esa visión tan negativa no necesariamente representa la totalidad de la realidad uruguaya. No todo es así. Existen funcionarios, mecanismos e instituciones que sí funcionan, como lo demostró la actuación del INAU en la misma anécdota que comentábamos. La lucha contra la corrupción y por la mejora de las instituciones es una tarea constante y muy compleja en cualquier sociedad. Uruguay no es la excepción. Reducirlo todo a una visión apocalíptica puede ser catártico, pero no siempre ayuda a encontrar soluciones constructivas. Totalmente de acuerdo. Y ligado a esto de cómo se forman las percepciones, las fuentes también nos llevan a reflexionar sobre algo más abstracto, pero fundamental. ¿Quién controla la información que recibimos? Se menciona explícitamente el concepto de gatekeeping, ese control sobre el acceso a la información. El famoso gatekeeping. Exacto. Y cómo incluso las herramientas más modernas, como la inteligencia artificial, no escapan a este fenómeno. Hay una frase clave que resume esta idea. La información la da el que la maneja. Precisamente. El gatekeeping, o control de acceso, es un concepto fundamental en estudios de comunicación y cada vez más relevante en esta era digital. Describe cómo ciertos actores, tradicionalmente eran los editores de periódicos, los directores de noticias en TV, pero hoy también son los dueños de plataformas digitales, los algoritmos que seleccionan qué vemos. Los algoritmos, claro. Y sí, también quienes diseñan y entrenan los modelos de inteligencia artificial actúan como filtros. Deciden qué información se difunde, cuál se oculta y, muy importante, cómo se enmarca esa información. En el caso de la IA, esto opera de formas sutiles pero poderosas. A través de los enormes conjuntos de datos con los que se entrenan, que inevitablemente reflejan los sesgos, los prejuicios, las lagunas de información del mundo real. A través de los filtros de seguridad que se implementan, que son necesarios para evitar contenidos dañinos, pero que también pueden limitar la discusión sobre ciertos temas controvertidos. Y por los propios límites inherentes al conocimiento actual del modelo. O sea, ¿la IA no es neutra? Para nada. Puede llevar a que la IA cometa errores, omita información crucial o incluso genere lo que se llaman alucinaciones. Respuestas que suenan plausibles, bien escritas, pero que no están basadas en hechos verificados. Todo esto subraya la importancia vital, hoy más que nunca, de mantener un espíritu crítico, de no aceptar la información pasivamente, y de verificarla a través de múltiples fuentes independientes y confiables, ya sea que provenga de un periodista, un político, un algoritmo o una IA. La verificación es clave. Fascinante y un poco inquietante a la vez, sí. Hacia el final del material que revisamos, aparece una metáfora bastante potente. Se dice que los periodistas a veces reciben su propia sopa. La fuente lo usa para referirse a las consecuencias, a menudo negativas, que enfrentan algunos por investigar o incomodar al poder. Esa metáfora, recibir su propia sopa, que sugiere cosechar lo que se siembra, adquiere una dimensión completamente diferente y mucho más grave cuando las propias fuentes la aplican explícitamente al caso de periodistas que cometen actos como la pedofilia, como se discute en relación al incidente inicial que mencionábamos. Claro, ahí cambia todo. Totalmente. En ese contexto, la sopa no es una represalia injusta por hacer bien su trabajo de investigar al poder. Es la retribución directa, severa y totalmente merecida por crímenes abominables. Implica para esos individuos la destrucción absoluta de su carrera profesional y de cualquier atisbo de credibilidad. Se acabó. Significa enfrentarse a un proceso judicial con posibles penas de prisión muy significativas porque el abuso infantil es y debe ser severamente castigado por la ley. Y conlleva además un profundo y generalizado rechazo social. Es la consecuencia lógica de una doble traición, una traición a las víctimas directas de sus actos y una traición a la confianza pública depositada en ellos por su rol como comunicadores. Es gravísimo. Es una distinción crucial, sin duda, y muy ligado a esta idea de las consecuencias y la rendición de cuentas, o la falta de ella, surge otra idea bastante oscura que exploran las fuentes, la del silencio cómplice. Se sugiere que incluso dentro del llamado cuarto poder, el periodismo, podría haber personas comprometidas por sus propios delitos o faltas graves, ya sean de naturaleza sexual o de otro tipo, corrupción, etc. Y que el miedo a que sus propias acciones salgan a la luz se utilizaría como un mecanismo de control para mantener un pacto de silencio dentro de ciertos círculos. La idea es que si alguien abre la boca y rompe ese pacto, no solo expone a otros, sino que provoca su propia caída. Es decir, esa es una descripción de una dinámica de poder y control verdaderamente oscura y compleja. Pinta un cuadro donde la impunidad no se sostiene únicamente por la inacción o lentitud de la justicia formal, sino por un pacto tácito de silencio basado en el miedo mutuo a la exposición. Si tú caes, yo caigo, algo así. Un equilibrio de terror, casi. Algo así. En un sistema de ese tipo, la lealtad no es hacia la verdad, la ética profesional o la protección de las víctimas, sino hacia el grupo y hacia la protección de sus secretos colectivos. La caída de quien se atreve a romper las reglas no vendría necesariamente, o no solo, por la acción de la justicia externa, sino por la represalia del mismo grupo que antes lo encubría o tolegraba. Se convierta en un círculo vicioso que perpetúa la corrupción, protege a los culpables y dificulta enormemente cualquier intento genuino de rendición de cuentas o de limpieza interna. Es un mecanismo de autoprotección grupal muy, muy perverso. Hemos recorrido un camino denso y complejo, oye. Partimos de denuncias terribles sobre crímenes contra la infancia en Uruguay. Exploramos el contexto más amplio de su sistema de justicia, la protección infantil, las tensiones en torno a la libertad de prensa, las profundas percepciones de corrupción y desconfianza ciudadana que emergen de las fuentes, y llegamos a estas reflexiones finales sobre el control de la información y los posibles pactos de silencio que pueden estar operando para proteger a los culpables. Mucha tela para cortar. Sí, ha sido un análisis intenso, la verdad. Y quizás una reflexión final que queda flotando después de examinar todo este material es la siguiente. Si aceptamos que la información es una forma de poder, y que, como sugieren las fuentes, el silencio a menudo sirve para proteger a quienes cometen actos atroces o corruptos, ¿cómo puede una sociedad, cualquier sociedad, romper esos pactos de silencio de manera efectiva y, sobre todo, justa? Buena pregunta. El desafío es aún mayor cuando la confianza en las propias instituciones que deberían investigar y sancionar está dañada, como refleja en algunas de las comunicaciones que vimos. Cómo se busca la verdad y se administra justicia en un panorama donde la desinformación deliberada, la manipulación de las denuncias con fines políticos o personales y el cinismo generalizado son también riesgos muy reales. Es la pregunta fundamental sobre dónde encontrar y cómo cultivar la esperanza de transparencia y rendición de cuentas en medio de tanta complejidad y tantas sombras. Queda ahí picando.